dos representantes de la humanidad, productos de las causas naturales del primer origen, han llegado a la vida. Por una ha dejado de ser el romántico símbolo inalcanzable.